cotorras y cotorros, ¿cómo están? Evidentemente se sabía que con Macario Brujo habría alarma. Me atrevo a decir que si pudiera pongo 26. Sí, sí, es sí. Es el episodio más incorrecto que hemos grabado. No lo vean con sus así abuelitas. De, sí, así, yo creo que es el más. Sí te pasaste, el más, de el más, más. Es el completamente. Más de verdad sí, se los digo para que luego no empiecen en Twitter. Ah, estos pendejos. Les estamos diciendo. Es el episodio más incorrecto que hemos grabado. Si lo quieren ver, a pesar de todo lo que se dijo, disfrútenlo mucho. Si no, sáltenselo y pues ya saben, para no herir susceptibilidades. Disfrútenlo, pinches morbosos. Para esto me entrené desde pequeño, es uno, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 81 del Anecdotario de la Cotorrisa. Y miren nada más con quién estamos en esta ocasión, el señor Macario Brujo. Leyenda del camino. Exactamente. Yo quisiera decirles que estoy contento, pero les mentiría, cabrón. Vengo a la pinche cotorriza de cagada, muy en contra de mí, güey. Porque todos los putos días de todos los putos días tengo un pinche sobrino al que le doy asilo y despierta el hijo de su pinche madre y su primera palabra es ¿quién es? ¿Quién es? Diario, verga. Y dije, puta madre, quiero ver quién te dio esa pinche palabra, ¿no? Que el puto Quioñitas y que el Jerry. Quiero ir a reclamarle al pinche Jerry porque ¿quién es? Y el Jerry no está chingada. Sí, güey, hay una persona de la cotorriza con la que quería yo hablar. ¡Y no está, cabrón! Se fue a editar nuestro Jerry Boy. Dejó acá a sus discípulos, Quioñitos. Pinches Quioñitos, este pendejo del idiota de Emilio Diario. ¿Quién es? Es lo único que dice el retrasado mental. Pero además, chingate esto, pinches Loboski de mierda. Tú también, si quieres. Tiene un tío estandopero porque su tío es estandopero. Sí. No, ese güey dice con unos huevos y un cinema, yo soy fan de la puta cotorriza. Oye, mi hijo de la verga, yo te rescaté, tu mamá y tu papá no te quieren, hijo de tu pinche madre. Te tengo viviendo en mi casa, verga. Te apestan las patas, hijo de tu puta madre. Hay que lavar las sábanas diario. No, me duele verga. Yo soy fan de la puta cotorriza. Y lo peor es que él pensó, no mames, qué chido que va a ir Macario a la cotorriza. A pesar de que está aquí, lo va a volver a ver llorando. Volteame a verse los pies. Lo ve llorando con su talquito a la casa. Ay, no. No, acabamos de echar un muy buen desmadre con Macario ahora que fue la final de Gatada de Vatos. Ay, estuvo de poca madre. Nos la pasamos poca madre. A mí me diste un chingo de envidia que tú estás sí, reventando. No, yo estaba. Yo nada más veía los nervios de todos. Sí, porque hasta Ricardo y Alexa, pues algo tenían que hacer. Claro, y te ponen nervioso. Sí. Tenían que poner cara de pendejo. Y eso pone más nervioso. Eso pone más nervioso. Porque cuando tienes cámara y dices, esta será la cara de pendejo. Correcto. Claro. Si estás ahí, no te salvas, güey. No te salvas. Algo te van a decir, aunque claro, no estén rostando a ti, güey. Entonces yo dije, yo estoy en la audiencia, me pongo hasta mi tú estabas con despedida de soltero, güey. Sí, güey, estaba feliz. Que quiero felicitar al muchacho, sí, que fue el único que me le dio tumbos al señor Alex Fernández. Sí, lo honestamente, cabrón, sí, se ganó. Estamos muy orgullosos de nuestro muchacho. Sí. Y si supieran que de los huevos salió todo. No, y además, pero todos bien, subimos, bien. Él estaba grabando en mi casa, y todos subimos a ver el desmadre, pero se escuchaba con delay. Nada más escuchábamos a Ricardo decir sus cosas y luego las aventaron en la tele. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Mientras no hayan matado a alguien? Sí. Si todos siguen con vida, todo está bien. La verdad, todos estábamos arriba diciendo, se lo van a coger. Hasta él, ¿no? Ajá, él mismo dijo. Yo desde que arrancó sí, dije, sí, va a ganar Alex Fernández, sí, le va a romper su y madre. Y empezamos a verlo como México-Alemania, güey. ¡Sí, Ricardo! Y hasta la gente, porque pues hay muchos fans que nos odian, ¿no? Sí. Querían ver a Ricardo que rodara su cabeza. Claro. Y 50-50, güey. Sí estuvo, la neta estuvo bien verga. Que lo vas viendo cómo va creciendo y te va como dando emoción, ¿no? Sí. Así como yo, no mames, ¿podremos salir del hoyo? Sí. ¿Podemos dejar de ser tercer mundo? ¿No? Y a la hora que pierde es igual como en un mundial de México. Sí, tal cual. ¿No? ¿De qué es esa? Jugamos como así, nunca y perdimos. Sí. Digamos, como si sí, somos como el siempre, tercer mundo, cabrón, ¿no? Como había esperanza en la juventud. Así le debió de pasar a Croacia, güey, el mundial pasado. Ajá. Todos nos ganaban el 120, güey, con un puto golecito, hechos cagada. Llegan a la final con Francia y huevos, güey. Como 4-1 creo que quedaron. No me acuerdo. Si tú no te acuerdas, yo menos, güey. No, pero Croacia, siendo primer mundo Europa del Este, en algún momento dijo, puedo, güey. sí, sí lo puedo. Se vale soñar. Que además, siendo sí. Europa del Este, es este pedo. Todo nuestro anhelo por la tortura por fin sí. cobrará sentido. La cultura de la gente que desaparece y los torturamos en nuestras casas va a dejar de ser mal vista. Güey, yo te lo juro que me daba miedo ir a Europa después de haber visto Hostal. Hostal, claro. No mames, todos, todos cuando la vieron fue como un pedo de. Sí, estaba verga. Bien loca, güey. Se me hace que el Villas Firenze de Naucalpan hace lo mismo. Sí, güey. ¿Ves parques bien nacos? Haz de cuenta en Celaya y dices, aquí vienen un rollo bien de Europa Oriental al chile. Y luego ya vayas a los pinches. A mí pinches... se me acerca una tetona y salgo corriendo a la. Y luego ya vayas a pinches costumbres celayenses y dices, ¡oh! Joder, ¡qué bueno que había! ¡Qué bueno que huí de la tetona! Es que aparte. Tú sabes cuáles son tus limitantes. No vas a llegar a un hotel y hay dos tetonas topless hermosas diciéndote, ¡ey, ven a nadar! Sabes que te van a cortar un miembro. Lo sabes. Oye, vergas, una vez fuimos a Sonora a dar girita y nos quedamos en Nogales. Ajá. Pero cada vez que van los comediantes de Sonora se quedan en un hotel X bien. Ajá. No había cuarto en el X bien y agarramos uno de prostitutas así en la frontera. Así haz de cuenta. Tú te venías y le caían los mecos a Estados Unidos. No, bueno, así estabas ahí. Sí, ajá. Así sí. Una gente fronteriza. Si te venías adentro, no, pero si te salías y te jalaban la verga, así le caían a una gente fronteriza. En los ojos, ¿no? Y el cuarto de este cabrón, que nunca se había quedado en hotel niero, así era fresilla, de cuenta este idiota yéndoseme a Nogales. Llegamos a un hotel de prostitutas de Nogales, vergas. Así afuera todas las putitas sin agraviar a tu jefa. Estaban todas las... Porque también no quiero generar malos sentimientos. No, luego andan diciendo, no, que se llevaban mal. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, le tiene envidia porque él sí empató con Alex Fernández. Y le puso, o sea, una vergüenza. Todo el mundo saca unas putas ahí. Teorías sí, de sí, lo sí, que sí. sea que se encuentren, güey. Ah, ah, Macario se le iba el loca. Ojito, ya se le iba. Es de que ya se me iba bien el ojito. Te iba el ojito viendo con odio a Ricardo. No, pues se me iba viéndote a ti de envidia. Acaba esta mierda y quiero estar como el eslobo, güey. Y entonces este güey le toca un cuarto que no cierra la puerta. Ajá. Y se empieza a mal viajar. Estábamos bien grifos, güey. Y se empieza a alucinar, güey. Me dieron un cuarto con trampa que no tiene puerta porque en la noche me van a chingar un riñón. Verga. Pero se empieza a creer su propia alucina. Pero la sigue trayendo parada. Sí, bien pinche alucinado, pero... Exacto. Sí, sí, Simón. Sin riñón, pero con el pito funcional, claro, cabrón. Verga. Es que los mal viajes son horribles. Horribles. No, y no, toda la noche no durmió y tenía los dos pies contra la puerta y sin dormir. No mames. No mames, neta. Sí, te lo juro, pero es neta, güey. O sea, sí se quedó como el pedo de que le van a robar. ¿Cuál ha sido tu peor mal viaje? ¿En qué droga? Hablemos de qué. Sí, es que no mames, con Macario es como sacar el Wikipedia. Exacto. ¿Cuál dirías que es la droga con la que peor te malviajas en general? Y nos dice algo bien raro que no sabíamos. Sí. Lagartija. Se pedo pega raro. El bolillo peruano. ¿Cómo vamos? Te voy a decir cuál fue la peor que me metí. El pedo es que no sé qué me metí. Ok. ¿Va? Okay. No mames. No sé qué me pero, metí. O sea, venía pero un sándwich. ¿Cómo no te diste cuenta okay. que era? No. No sé qué me metí. Okay. Discúlpame, pero no supe. Qué me metí. Okay. No, ya estaba yo hasta la verga y algo me metí extra. Ajá. Les voy a contar el viaje. Okay. Llego, la casa de mi jefa está en el jardín en el desierto de los Leones. Es ajá. una casa que tiene un jardín chidito. Ajá. ¿No? Y no abre la puerta, y estoy batallando con la puerta yo hasta la verga, cabrón. Y empiezo a escuchar la llorona, ¿ok? ¡A la verga! No gritaba ahí mis hijos, era un agudo, y a mí ya me habían dicho, mientras más lejos la escuches, está más cerca. Sí. Y yo la oía súper no, lejos, y empiezan todos los perros de la cuadra a ladrar naco, güey. Yo Pacheco me desmayo, güey. Y yo así. Y me meo y me desmayo. Pero no, no estaba yo Pacheco. No, no era otra droga, era otra droga. No sé qué era. Y yo así pegando en la puerta para que se despertara mi mamá, cabrón. Y pues mi mamá estaba, pues yo creo, pasada de copas. Ok. Por no decir, estaba hasta la verga tirada. Estaba de hasta borracha. El moco. Ajá. Hasta el moco, recién cogida y borracha la dama, güey. La dama. ¡No me abre, cabrón! Y yo así, ¡ah! ¡Ah, la verga! ¡Me va a comer la puta llorona, chingada madre! Y horas y no... Bueno, yo sentí que eran horas. Igual y fueron 10, 15 minutos, segundos. No lo sé. Bueno, total, logro abrir la puerta, no sé cómo. Me meto al cuarto, me acuesto y de repente siento que el corazón me deja de latir. No mames, no te pases de ver. Dije, ok, está bien, pues yo en ese tiempo me quería suicidar. Sí. Y entonces dije, ya llegó la hora de morirme, así lo planeamos, no chillo. Así lo planeamos. Todo esto que les voy a decir es neta verga. Estoy así yo tirado muriéndome y veo cómo sale la muerte así de la esquina del cuarto. Y me dice, vámonos, digo, vámonos a la verga de una vez. Pero me llega una visión, todo esto es neta, hijo de tu puta madre. Me llega una visión. Era multimedia. Espérate, pendejo. Me llega una visión de mi mamá el otro día yendo a despertarme y moviéndome un cadáver. No, cállate, güey. Y dije, no mames, pendeja, no le puedo regalar eso a mi jefa, ni madres. Entonces, como pude, le dije a la muerte, mira, así va a estar el pedo, sí, pero luego. Cámara, mi maca. Me dijo, cámaras el próximo viernes. Yo te veré en la otra fiesta, verguitas. Tengo que ir por un entubado aquí cerca, pero... ¿Te late el próximo viernes? ¿Dónde es la fiesta? En casa del cacas. Tenemos una cita. No mames. Y luego ya empiezo a respirar y me late el corazón y me empiezo a quedar así torcido. ¡Dios! Chinguazo más así de ya se me distorsionó la realidad. Y me puse a pensar, güey, mi jefa va a tener que cuidar un puto loco. Pero, así de pañales. Ya se me distorsionó. Ya parece entonces ya habías hablado con la muerte, güey. Ya se había distorsionado desde hace un chingo. ¡Había sido un diálogo coherente! Había sido un diálogo con palabras. Y así ya lo siguiente ya no había palabras. Ya lo demás no hacía sentido. Sí, ya lo demás ya no había sentido, güey. Sí, ya lo demás ya estaba muy, muy ido a la verga. Y no, pues me quedé loco, loco, así, ¡oh, la verga! Y me puse a pensar mi mamá dándome comer en la boca y pañales. Que te caiga la tampoco papilla. No está chido, sí. Dije, no, no está chido tampoco. Entonces fue como ir reconstruyendo así todo el camino neuronal de, a ver, ¿qué es esto? Una cama. Ok, vete acordando desde ahí. No, ¿no? Mames. Sí. Y bueno, a la fecha no sabes qué fue. No, nunca supe. Al otro día... no sabe qué es una cama. ¿Sí? Con los güeyes, fíjate, te voy a contar con qué raza era. ¿Ustedes escucharon Radioactivo? Sí, sí. Claro. Sí. Era esa raza. Okay, los que hacían los juguetes radiactivos y la chingada, esos, güey, fue la fiesta. Chivas, en humanos. Sí. Esos, vergas. Al otro día le hablo a mi camarada de esos, güey, le digo, ¿qué nos metimos ayer? Y me dice, al chile, no sé. Pero qué de la verga estuvo. Todos. Todos, güey. Y a la fecha sí dices que ese es el peor mal viaje. Pero ñero, ¿no? Por no, mucho, ¿no? A veces tú hablaste con la muerte, te persiguió la llorona, güey. No te pases de ver. Pero ahorita se los conté en 10 minutos, güey. Eso duró 9, 10 horas, cabrón. No, no, no estuvo ñero, cabrón. No, yo la peor que me ha pasado, pero pues con mota, pero fue pensar que ya no podía caminar, güey. Puta. Tuvo que cargar a Charín y le dije, no, ya no sé caminar. Ya no sé. ¿Dónde va? ¿Qué es? Ya no sé. Decía, ¿cómo, pendejo? Nada más me levantó y yo así como muñeco. Como marioneta te llevaron ahí al coche. No, pero lo platicábamos fuera del aire. El mal viaje, una vez que llegas al mal viaje y ya decides que estás ahí, ya lo empiezas a manejar chingón, ¿no? Claro. Como que se vuelve más padre. Cuando sueltas, ¿no? Sí. Es que el pedo cuando te palideas es que quieres estar sobrio. Sí, eso. Esta lucha es donde chafeas. Si sueltas, dices, vámonos a donde tenga que irme. Exacto. Y con confianza decir, no me va a matar, no me va a dar sobredosis. Acabas en el MP así de... Eso está de hueva. Pues sí, se fue toda la verga. Ya decía yo. Esto ya es mal viaje, ¿no? Sobre todo porque te empieza a dar sed en el MP. Chale, ¿cómo se le pide? No, vas a hacer que de los mazapanes. Nah, vete a la verga. Ay, no, pues, hace poco se nos acercó un güey que Ricardo ya conoce. Ah, sí, el cubano. Comemos mucho en una taquería aquí en La Condesa. Ajá. Y se acerca un cubano con su pitch ya como de Shark Tank, güey. ¿Con su qué, güey? Te avienta su discurso de yo me tengo que ir a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Me tengo que ir a Cuernavaca, Morelos. Y ya ustedes no me hacen caso, pero nadie me hace caso. Yo me tengo que ir. Y se avienta como media hora de que le demos trabajo. Ajá. Porque para que al final la gente le diga, cállate ya, la verga. Sí, toma 100 varos sí. Y llega de a la chica. ¿Cuántos compañeros tenemos que hacen la misma escena? Y cómo negarlo, es una estrategia muy condesa. Yo tengo que dar show en Tijuana. acabó el mucho show, uno tiene que llegar, abrirle. Acá se emputa, le dice Ricardo, brother, sí. La verdad es la quinta vez esta semana que me metes el pitch, por gente como tú no llego a Morelos. ¿En serio? Pero güey, es un cabrón que la primera vez que lo vi fue en las Cibeles hace yo creo que como medio año, sí, güey. Ya hubiera llegado caminando. Exacto. El secretario ese, la verga, es una experiencia, es con un famoso. Ok, va. Y está. Redes. Ajá, en redes. O sea, picudeo. De Twitter. Ok. Exactamente. Puta, ¿ya has peleado en Twitter con alguien? Ay, claro. Así, horrible. Famoso. Pues no con él, famoso. Ajá. Con sus, ¿cómo le llamaremos? ¿Seguidores? Sus bebés, sus niños, su clica. ¿Sus bots? Ah, sus bots. Okay. Nos empezaron a tirar tan naco la puta gente. Este episodio va a salir 10 minutos de este episodio. Yo nomás quiero, si quieres me calmo. No. Pero quiero reflejar algo. Sí. Yo no llegué naco, casa ajena, pregunté antes de empezar. Sí. Señores Lobosky. Sí. ¿Usted le lamería el culo con caca al señor Ricardo Pérez? Y me dijiste, ¿lo he hecho? Dije, yo me siento en casa. Me siento en confianza de explayarme. Pero si quieres, me calmo. No, yo no critiqué tus costumbres. Exacto. Si tú vas a criticar las mías, no, pero estás en tu casa. Entonces, además de esas peleas, ¿has tenido otras? No, esa estuvo naca. Nos amenazaban de muerte. Jessica lloraba, güey. Y que sabemos dónde vives y tus hijitos. Que dices, puta, si me las echas a mí, no hay pedo. A mí me hipervale verga todo. Sí, sí. Pero se las echaban a Franco vía yo, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, era el comediante Franco Escamilla permite que este pinche drogadicto sea un mal ejemplo y tal. Sí, sí. Y para mí era como, verga, o sea, estoy metiendo en un pedote a Franco. Ajá. Y esto no está chido porque es mi culpa. ¿Y llegaste, ¿sabes?, a poner algo? Mira, estuvo bien bonita la parte de la raza, ¿no? Porque así como ustedes tienen sus pinches cotorros, nosotros tenemos nuestros viajeros. A huevo. Porque no, ustedes creen que son los únicos que tienen raza. Ah. Nos empiezan a escribir los viajeros, ¿qué pedo? ¿Están tupiendo? ¿Quieren que regresemos? Qué chingón. Y la tirada fue la siguiente, güey, porfa, tiren paro, no regresen nada, solo empiécenme a denunciar los tweets que están. Y al ratito de repente ya viste que ya cerraron el mero mero y ya cerraron otro. Claro, porque Twitter ya tiene mucho más algoritmos, mucho más eficaces. Ajá. Para este güey es bot, nada más está tirando mierda. Exacto, sí, sí. Entonces de repente, o sea, fue a pasear, pero fue como estrategia militar de apaciguemos, como se diga, el fuego. Como de Black Ops gringa. Ajá, ¿no? Y ya la bajamos, pero en el mientras fueron 2-3 días que dices, hijos de su puta, nos arreciaron, carnal. Sí. Temer por tu vida ya es otro puto nivel. Pues también lo contaba Adrián Legarreta, ¿no? Cuando dije lo del dólar, todo el mundo me echó mierda. Es como, pues es que se también te mamá. Pues sí, dices, también no te pases de verga. Sí, güey, pero cuando es gente la que está comentando, va, pero cuando ya sabes que viene de agencias, güey, que son bots y todo. Es que vienen con línea, verga. Viene gente pagada a que vamos a poner una verguisa. No es acá en corto. ¿Cuánta gente creen, o sea, de nuestra población, qué porcentaje sabe de los bots? O sea, ¿cuántos sí se van con la finta de estas son personas? Eso. Un chingo. Muchísima gente se va con la finta. Exacto. Un chingo de gente cree que es... El bot le juega al bluff, güey. Claro. Que le crea el 80% de la gente. De acuerdo. Sí, completamente. Pero da miedo, güey. Claro. Bien cabrón. Y está bien naco, güey. Dices, pinches recursos bien baratos de los nazis y ahora ya los utilizamos, sí. Y la gente cae, güey, ¿no? Está cabrón. Está de la vera. Pues, ¿estás de acuerdo? Sí. Son recursos súper nacos. Pues de política de hace 200 años. De hace 200 años. Empieza a esparcir un rumor hasta que toda la pinche creadiza, ¿no? Exactamente. Lo dé por verdad. Simón. A ver, Simón. Vamos con la primera. Esta es de Alberto Herrera, Carrera para Gordos, pone. Okay. Hola, cotorros. Hace ya un par de años, el bajista de Molotov, Miguel Huidobro, convocó por redes sociales a personas con mucho peso a participar en una dinámica hecha por él. Ahí pensé, esta es mi oportunidad. Qué horrible que esa sea tu oportunidad. Sí. Para esto me he entrenado. Con que no iba a llegar a ningún lado con los pingüinos, ¿no? Con que perdí al tiempo comiendo bolsas de chetos, mamá. ¿Ya viste lo que puse? Es el bajista Molotov, mamá. No, sí, mamá, el de puto, el que no brinca, el que no salta. Es como dice, los gamers que de repente los morritos de 13 años, verga, que claro, se llevan así millones de dólares en competencias. Claro, es ese momento para ese gordo, güey. Claro, sí. pero es que... ¡Para que veas, papá! ¡Para que veas! Siempre. ¡Ay, me cansé! ¡Celebración! Venga, agarro ahí y te sigo gritando, papá. Me acuerdo de una vez, íbamos caminando a una... a una premiere en Oasis Coyoacán, el Diablito y yo. Y se le acercó un niño, güey. Pero no sé si lo fan que era del Diablito, güey. O sea, fan de... Acaba de ver a Dios, güey. Ok, ok. Bien cachetoncito, güey. Está muy simpático, Rosita. Y seguro le dijo algo horrible, ¿verdad? Claro. Todas las escaleras en la foto, güey. Justo nos agarran las escaleras eléctricas y dice, Diablito, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro que sí. Ay, mira este marranito. No, mames. Le agarró las cachetas y dice, que sonríe el puerquito. Y yo, verga este, güey. Y lo que me mama de cómo se maneja él y cómo y por qué lo quieren, el güey se fue mamado a su casa. Sí, güey. No mames, güey. Güey, subió la foto, güey. Me la enseñó el Diablito en el Uber, me dice, mira. Es que es cariño de la raza, sí, es que el Diablito es muy auténtico, güey. Sí, claro. Sí, es como insultame, Diablito. Sí. A ver, nos pone. Le mandé DM y me contestó. Me explicó que sería una carrera en donde participarían puros gordos y me citó en un parque cerca de su casa. Sí, lo citas en un parque a un gordo, güey. Así fue. Asistí, me invitó de la chela que él fabrica y también carnita asada. Después nos llevó al circuito que habían preparado para la carrera, la cual consistía en hacer menos tiempo que los otros gordos. Todo esto mientras comíamos gansitos, donas, negritos y otros pastelitos. No, así es, me humillé y tragué gratis con tal de conocer al integrante de una de mis bandas favoritas. Al final me regaló chela de la que produce y me autografió un disco. Manden un saludo para mi sobrino Sebas y Said. Nah, ese nos va de ver. No, necesito un saludo. Y aquí está la foto de cómo está el Guido, bro. Firmándole. Aquí la vamos a poner. Güey, qué cagado que organizó. ¿Ustedes se acuerdan de esa carrera que lo organizó? No. No, me acuerdo que le preguntan. Está nomás en su pedo. Pero... ¿Qué sigues, güey? O sea, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta ver? ¿O a quién sigues? O escuchar. Un blog. Que ¿de quién story eres time. Y tú, no mames, story time metal. Yo sabes que yo soy metalerote de mal pedo, güey. Yo me puedo ver así documentales del trash metal y de historia. Y como que me clavo mucho. Como lo que hicimos con Leyendas, ¿no? Que nos contó la historia de esta banda de... Ándale. Creo que era Noruega. Que Mayhem. Que sí, los que quemaban iglesias. Ajá, ¿sí? Esos güeyes. Que en la portada del disco es el balazo en la cabeza del de vocalista, ¿no? Sí. Y eso es lo que te gusta ver. Normalmente. Pues, no. Es parte de no te vas a... Es cultura general. Sí. Es cultura general. Pero ahí te va, güey. Hay una película de esos güeyes que se llama Lord of Chaos. Estaba en Netflix. Está bien verga, te voy a decir por qué. Porque uno como metalero... Viajas esos güeyes como pinches asesinos, quema iglesias y su puta madre. Y la peli te saca que más bien eran pinches morros queriendo pertenecer. Ajá. Y que agarran el metal como demoníaco y lo toman muy literal, como en este viaje. Como hilo conductor para todas sus mamadas. Pero como, ¿cómo te digo? O sea, como que no gozaban la quemada de iglesias y todo este pedo, sino se fue a la verga el juego, como que se compraron demasiado el cuento. No, ¿va? No mames, sí. Aquí la onda que está interesante es esta. Estos güeyes son unos morros influenciables pendejos, se lo compran, acaban de la verga, uno balaceado, otro en la cárcel, acaban mal. Pero eso hace un movimiento que se llama black metal, que en todo el mundo lo consume. Es bien representativo de cómo está el ser humano, que dices, güey, hay un chingo de seguidores de cuatro putos locos. Que se les fue el indio al cerro. Es que, güey. Pero lo supieron retomar. O sea, como de, sigamos con esto, pero no hay que andar quemando iglesias. Oye, si de repente ves películas como... No está bien visto. Hay quienes sí y quienes no, pero... Es que no, ahí el pedo del black metal es, nosotros no somos putos. El heavy metal, eso es icón. Nosotros somos de Adebis. Esa es su bandera. Sí, okay. Si tú estás en la bandera black metal, eres de Adebis, en teoría. Ajá. ¿Va? No eres poser. Yo tenía un camarada, güey, que era black metal mexicano, ¿va? Ajá. Y era pedo como su puta madre, pero es satánico. Entonces iba y juraba a la Virgen para que sus pedas ofendiera a la Virgen. No mames. No mames. Es neta, esa historia es neta. Wow. Qué pinche torcidamente. Está como bien gay la deja. Me dice, vayas a quemar iglesias, pinche borracho de mierda. No tiene una iglesia que quemar, puto alcohólico. Está bien loco que la música le saque eso a gente, ¿no? Güey, o sea, que la portada sean que... sucesos volados. Eso. Y quisiera la portada. Si de repente ves Troya y ves un caballo que se lastima y dices, no mames, ojalá no sea tan real. O sea, ¿por qué no pasó lo mismo con la cumbia, por ejemplo? ¿No? La gente empezó a escuchar cumbia y ay, vamos a agarrarnos a machetazos. ¿Por qué esto fue eso que lo activó? Sí. Tienen cultura de muerte, verga. Sí. Este cabrón, el que suicidó, siempre había querido estar muerto. Se ponía animales muertos para oler a muerto. Sí, sí, sí. Y entiende su realidad. Van a abrazar a Jerry y le bastó. Era para checar ahorita que no estaba. Pinche Jerry de mierda. Yo venía a ver a Jerry, cabrón. Estoy hablando con este cabrón. Le tengo que explicar el puto black metal a este pendejo junto a mí. Y yo fingiendo que soy un chingo. Ya sé, ya sé. ¿Cómo ves a Ricardo que nunca ha quemado una iglesia? Es que te voy a decir. Dijiste lo de la cumbia y la salsa. Es un valedor mío que era historiador. Decía, es que güey, nosotros creemos que todo el mundo entiende una pachamama. Y que la vida y la tierra y la verga. Dice, cabrón, si ves justo en Europa del norte, norteeste, donde estás a menos 40, donde tú sales a las pinches intemperies del frío y una puta ardilla te viola con pinches, con colmillos y dientes de sable, no es la pachamama, verga. Ahí la naturaleza es tu enemigo, cabrón. ¿Sabes? Entonces ahí, ahí no es, tengo el alma en pedazos. No, ahí es, vuélvase guerrero, cabrón. Chulada, güey. Claro, pero, es cierto, güey. Es que tienes una, sí, una ideología y de costumbres completamente distintas completamente. Y ajenas a lo que nosotros conocemos. Sí, claro, güey. Pinches inviernos de 6 meses allá, sí, cabrón. Sí, ¿tú crees que vas a estar bailando las cumbias? Y guerras de por absolutamente todo, güey. Tú ya no me escuchabas balazos. Niños, ya saben, vámonos al búnker. Mira, ahí va así. Ah, la verga. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí. Y el niño en el búnker, mamá, tengo frío. Y la mamá, sí, ¿en serio? No, ¿neta, mames, neta? Viste que tuve que escoger el de tu hermanita y tú. Bien, bien, muy bonito. ¿Y sales? Bien, muy bonito. Eso. Bueno, léete otro. A ver. ¿Qué, ya acabó el del pendejo del Molotov? Sí. Ya acabó el puto marrano. Un saludo a mi querido Jorge Caudillo. Ok, aquí pone un anónimo que iba en la... Ajá, pone... es sobre Vanessa Hoppenkotten. Pues resulta y resalta que fuimos... Así que la Vanessa Hoppenkotten. Sí. ¿Le lamerías el culo con caca? Pero, güey, sin pensarlo... ¿Tú le lamerías el culo con caca? Todo el mundo tiene... ¡Eres perro! Bueno, entonces Vanessa, no, Vanessa es hermosa, está muy chido. Está hermosísimo. Pues resulta y resalta que fuimos compañeros en la secundaria y desde entonces ya nos presumía que salía de, en la revista Tú y mamadas de ese tipo. Wow. Debo aceptar que desde la secu... que actuaste en La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Cómo presumes eso? Guárdatelo para ti. Si pues, le preguntan 10 años después, oye, ¿tú eres el de tal? No. Yo escribí el programa de... No, una vez me quisieron invitar, pero dije, no, chido, no. Pues tenemos varios compañeros que tienen por ahí perdidos sus episodios de Rosa de Guadalupe. Sí, claro, así, que es una chulada verlos. Una chulada. Wey, Mónica Escobedo, me encanta su video de cuando fue con la doctora Polo, güey. Sí, esa es una chulada. Mónica Escobedo, la doctora Polo, está cabrón. Pero y eso es algo que nunca te diría, Mónica. Manuna salió, como dice el dicho. No mames, también. Sí, güey, sí, sí. ¿Tú alguna vez saliste por alguna razón en alguna novela o algo? Si ¿no tú te pasó fueras por la el director, productor o lo que sea, pero si tú contratarías el le... a uno como yo. Como el que le vende las drogas a los niños en La Rosa. Te voy a decir neta en qué salí, te voy a decir neta en qué salí, te lo juro. Debes por Dios. Tener ahí es un algo, programa de TV Azteca que se llamaba Enamorándonos, me parece. Sí, ¿saliste en Enamorándonos? Sí. Van a grabar a Virgol. ¿Va? Yo no entiendo qué está pasando, güey. Era una cita en mi juego. De repente tengo unos güeyes aquí amarrados y hay cámaras. Y me empiezo a poner muy nervioso y nadie me explica qué verga está pasando. Tengo una cama aquí. Digo, al chile no sé qué está pasando y lo mejor que se me ocurre hacer es esto. Pongo el culo contra la cama, me bajo los pantalones. Perdón, güey, pero me están poniendo nervioso. ¿De quién es la culpa? Wow. Así es como reacciono yo a los nervios. Te voy a enseñar el ano. Sí, bueno. Salir, y todavía salir. Alguien de Azteca también se lo acabó leyendo ya después de que lo sacaron a toma. Como este de Azteca y son fresas, así mi culo le pusieron un besito. Emoji de beso saliendo del ano de Macario para, huevo, para que se vea fino. Era horario familiar. Bueno, entonces está peleando con esta vieja. Hay pasados muy oscuros con gente enamorándonos, güey. Sí. O sea, me aventé un reportaje que encontré en Facebook. Hazte pendejo. ¿Tú ves el programa? Güey, era súper fan de Enamorándonos. Okay. ¿Tú también fuiste? Sí. Me invitaron a ser amoroso, güey. Sí, te lo juro. Okay. Chayre me dijo, claro, pendejo, ve, córrele. Y entonces me aventé un reportaje de estos que te lo ponen 200 veces igualito, que lo lees 4. Y ya después estás viendo otra noticia y ya no sabes cuándo acabó la que querías leer. Les pasé eso. Sí. Te pone la liga. Ya está Rick en el penal. Entonces te empiezas a leer así y de repente Joe Biden. ¡Ah! Dice, está en la Está de la verga. Me parece el anuncio de un depa en la Nápoles. Y abajo ya está lo de Joe Biden y tú. Sí, qué pedo. Los detalles de Rick. ¿Qué? Es cierto. Pero, sí, es cierto. Me aventé uno de esos de güeyes enamorándonos de una que mataron. Unos güeyes que pertenecían a un cártel. No, así, güey. Sí. Wow. Un güey que amenazó. Y True Hollywood Story. De enamorándonos. Enamorándonos. No, se ve que el casting sí era pasar una de filtro. Nada más llegabas respirando. Claro, güey. Todos los que les dijeron que no en Uber, dijeron, vénganse para acá. Te voy a contar una anécdota. La señora que producía Enamorándonos se llamaba Magda, en paz descanse, de Magda Escalona. Tomamos un taller juntos con Héctor Suárez Gómez. Okay. Y en el taller yo decía la palabra verga y ella sí, y va acabando el taller y le dice algo, entonces es como, pues perdón Magda, que has tenido que escuchar al caballero. Y dice la señora, dice, "No, a mí al chile no me espanta la verga de Macario." Dicen que era muy buena onda, ¿no? A toda madre. Sí, dicen que sí era todísimo. Un chingo de gente. Super banda. Sí, güey. Sí, la amaba bien cabrón. Se ve que disfrutaba mucho lo que hacía, güey. Sí. La neta, bien linda. Dios la vendía así, cabrón. Un saludo hasta el cielo, Magda. Cotorreando y chismeando hasta allá. A ver. Bueno, entonces, ¿este pendejo qué, cabrón? Pinche anónimo, puto. Debo aceptar que desde la secu estaba bien sabrosa, pero sí era súper mamona y se ponía mayonesa en el pelo disque porque se lo dejaba bien suavecito, jajaja. En fin, años después, cuando ya era bien famosa, tuvimos una reunión de la secundaria, no la invitamos, y empezamos a cagarnos de la risa de las mamadas que hacía. A alguien se le ocurrió sacar una foto de la secundaria, tipo de esas de anuario, donde salen todos y Vanessa salía con sus brackets. ¿Por qué no? Subí la foto a Twitter y la etiqueté y le puse que le mandábamos saludos y pum, que me bloquea, güey. Es que sí suena bullying. ¿Yo? Sí, claro. Y aparte todos completo. en una todos cagados de risa. Te aseguro que 10 veces mejor de lo que tú estabas haciendo en ese momento. La otra con su catálogo de Vicky Form. ¡Ay, mira la Vanessa! Y subes la foto de te extrañamos y una cuñada. En una reunión a la que no te invitaron. Claro. Que a la que fueron todos. Sí. Estuvo plan de bullying. Sí. Que me bloquea. Es que, fíjate. Como que la banda dice, ay, ustedes serán, los conocerán, haz de cuenta yo, ustedes conocerán a Ricardo muy famoso, pero yo lo conocí siendo un vil pendejo que se comía su caquita, ¿no? En efecto. Y ay, sí, pinche cotorriza y la verga. Y dices, como si me diera poder a mí, eso, como que a mí me levanta. Cuando dices, sí, verga, al contrario, sí, cabrón, sí, sí. Tú estás en tu puto reventón mientras esta pendeja, no, o sea, yo, pinche drogadicto de mierda, mientras este güey se hizo bien famoso, ¿no? Y yo me quiero levantar mi culo, sí, como para sentirme menos golpeado. Justo, ¿no? Así lo sentí desde que empecé a leerlo de no, ¿sí?, le invitamos y nos empezamos a reír. Nada más es envidia, güey. Claro, güey, es eso, cabrón. Y te ponen así la foto, pues sí dices, saca. Sí, claro, y dices, no seas tonto, reconcíliate, te invita a su pinche programa, te traes a tu sobrino a que conozca al Quionitas y no está el Quionitas. Reconcíliate. Haz las paces, haz de creer que lo admiras, esas mamadas. Haz de creer que lo respetas y que no te acuerdas de cuando se comía su caquita, así el pendejo. Se comía su caquita, ¿verdad? Se comía su caquita. Ya nos puso al final, sigo bloqueada hasta la fecha y cada que hay reunión con los de la secundaria nos cagamos de risa de dicha historia. Saludos, díganle a Jerry que saque los pescuezos de pollo con Valentina. Se lo diríamos, saludos, pero no vino, está. Pero no vino. A ver, chéquense, esta es de... No. Adrián Gutiérrez. Va. Me peleé con Toñita de la Academia. ¿Qué será de Toñita? Está padre, o sea, el puro título ya es una gran anécdota. Sí, ¿no? Sí, todos, el día que me peleé con Toñita. Todos conocemos a Toñita de la Academia. Sí, ¿no? Todos nos hemos jalado la vez. Pensando en Toñita. Ay, sí te fallo. Con todavía más Erasmo, güey. Erasmo. Saludos cotorros, pues todo comenzó hace 10 años, cuando Facebook notificaba cuando a alguien le gustaba alguna página. Por ejemplo, a Ricardo le gustan maduras calientes. Ah, se rifó. Se me hizo cagado que saliera esa notificación diciendo que me gustaba Toñita de la Academia, por lo cual decidí crear una página de Toñita y darle like. Lo que inició como una mamada desencadenó muchas más mamadas. Como parece que la Toñita original no tenía cuenta oficial en Facebook, estamos hablando del 2011, sus fans empezaron a darle like a mi página falsa. Por lo cual hice lo que cualquiera con el poder de Toñita de la Academia haría. Cotorrearme a los fans, pedir nudes, mentar madres y fingir un embarazo. Verga. Incluso un día estuve a punto de recibir una entrevista de TV Notas. No mames, qué mamada. Es decir, respetos. ¿Cómo se llama? Se llama Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez. Vamos a averiguar en dónde vives. Voy a saber tu dirección y me voy a meter a tu cuarto, Adrián. Y cuando menos te lo imagines, vas a levantar tus cobijas y esto vas a ver. No mames, ¿quién sigue de invitado? No va a quererme. Tráete el Lysol. Van cuatro discriminaciones. Oye, estamos en COVID. Paso porque estoy con mi amigo. Si según me convenga cambiar de algo. Sí, si me conviene ser COVID. Pero en fin. Ya le hicieron prueba del COVID. Yo nos sí, hoy nos hicieron. Media hora nos hicieron. Entonces, sí. Yo tampoco, ¿no? Pre-COVID todavía estaba raro eso. En fin. Bueno, pero se la mamó. En fin, unos años más tarde aparece la Toñita original a robarme a mi amado público. ¿Qué amado público? No mames, es que escribe yo. Está rifado. Está rifado el güey. Me mama que lo fraseo como de lo que haría cualquiera con el poder que tiene Toñita. Eso es como si un día estuvieras con un Pacheco y te dice, güey, ¿tú qué harías si tuvieras el poder de Toñita? ¡Ah, cabrón, no mames! No, ¡eso es lo haría, güey! Escribe como comediante. Este sí trae escritura de comediante. Sí, fuera no, de sí, mamá, nos sí. Nos está llevando muy cagada la story. Sí. Dice... empezó a tirarme mierda cual grupo de compra-venta diciendo que yo era un frustrado porque siempre quise su fama, haber ganado el desafío de estrellas, etcétera, lo cual dividió a mi público. Una gran anécdota. Dividió a mi público. Dividió a venga, mi público. Puso a dividir a mi público, güey. Y por obvias razones. Era él. Dividió a mi público. Dice, por obvias razones no me quedé callado. Ajá. Respondiendo simplemente que ella era un perfil falso y que la verdadera Toñita ni siquiera tendría tiempo para andarse peleando en redes sociales. No mames. Ni mala ortografía. Pon entre paréntesis, Toñita tenía una ortografía de la verga. Al final, la Toñita original ganó la disputa, provocando bloquearme la página unas semanas después. Pero al verificar yo con mis fotos falsas mi nueva identidad, me la reactivaron. Y aun cuando dije que dejaran de seguirme y siguieran a la Toñita original, a la gente le seguía cayendo mejor mi página. Adjunto imágenes de la pelea. Espero la lean. Saludos desde Mexicali. Ya no adjunto nada. No mames. Toñita sale de... La academia. La academia. ¿Cómo se llama este verga? Este güey se llama Adrián. Adrián Gutiérrez. Adrián, te voy a dar un consejo, mi carnal. Nadie rifó de la academia, solo tú. ¡Eres una verga, cabrón! ¡Eres el único que consiguió éxito con la academia, hijo de tu puta madre! Es que, güey, yo me acuerdo, en ese momento la academia era qué pedo. Sí, güey. Sí, sí, era la mamá, sí, era el ¿cómo se llama? El reality. El reality de que va a cambiar el mundo, güey. Claro. Sin mamá, ¿quién habrá? Bueno, Cintia, sí, sí lo hizo muy bien. Uh-huh. Yair, ¿no? Por ahí. Yair, no sé cómo yo le fue. Yuridia. Pero el Erasmo Catalino ahorita ya, güey. Espérate. Qué rica está la manzana. Mi Carlos Rivera salió de la academia. Carlos Rivera, él es de la academia también. Pero tiempo. Carlos Rivera, mucho, o sea, él hubiera pegado mucho antes en mismas palabras de él. La academia lo tuvo, lo panichorizó, lo contuvo. Exactamente. Simón. Dicen que tuvo un manager ahí que lo aguantó 10 años teniéndolo comiendo mierda. Sí, comiendo mierda, sí. Y luego lo ves cantar y dices, no mames, ¿qué está pasando aquí? Oye, vamos a hablar de Carlos Rivera. Vamos a hablar de Carlos Rivera. Okay. Yo tengo una teoría bien bonita. No, a mí no me gustan sus rostros, pero fíjate, esto lo está haciendo muy bonito. Ahí te va. ¿Estás de acuerdo que está ahorita en un lugar que no tocó Luis Miguel? Tanto así. No sé. Verga, yo sé que ustedes creen que esos putos live es lo que más venden en el mundo. No. Pero el de Carlos Rivera acaba de vender más de 1,150,000 varos, ¿ok? Por Dios. ¿Cuándo Luis Miguel metió más de 150 millones de pesos en un día? Güey, en 3 auditorios nacionales. No mete 150 no, millones de pesos. Pero en una fiesta privada para sí, el PRI. Si alguien aquí supiera esos datos. A ver, si Brian. Por aquí supiera ¿quién se metía más datos? Dinero en sus buenas épocas? ¿Luis Miguel o ahorita Carlos Rivera? Luis Miguel. Wey. Sí, güey. Luis Miguel es el vergas de vergas. No, es le preguntas al don Mama Vergas mayor de Luis Miguel, no va a ser objetivo. Tú me dijiste que le preguntara. Yo no dije, no estaba hablando de Jessica. Estoy hablando de mi esposa, cabrón. No, se ha de estar metiendo un billete. Ni sabía que estaba aquí Brian. Pero... Güey. Ni lo había fijado. Verga, 150 no, millones de cabrón. Pesos en un día. Está es lo, cabrón. Sí, es está lo, cabrón. Bueno, ponle que todavía no llego. Se las doy por buenas. Sí. No, pero... ¿Tú crees que va a trascender como Luis Miguel? Mucho más. Dude, ve sus conciertos. Nunca me hubiera imaginado que Macario verga. Estuviera defendiendo así a Carlos Rivera. Es que tengo un punto bien chido. Si me dejas llegar... Pero si me hubieras dado a escoger de 35 estandoperos, hubiera sido el último. Verga, en ese pinche documental salen estadios macro, de veras, estadios tototes. Uh-huh. Pero tiene un punto. Sí. Tiene los números... pero es buen pedo. Y sí, este pedo está cambiando la imagen del artista. Sí. De que Luis Miguel tenía los números, pero era inalcanzable. Exactamente. ¡Ah, oh, pero yo di Macario! Tienes toda la razón. A Luis Miguel, siempre lo vimos como... inalcanzable. Como un ente ahí de repente se asoma. Exacto, exacto. Ajá. Sí. Entonces, ese es como el misticismo que todavía maneja Luis Miguel, que lo hace ser ese cabrón. Y está bien padre que aunque se vaya como acortando estas distancias, sí, la raza, sí, sí, ¿no? Sí. A los artistas la conectas raza mucho más con la gente. O sea, claro, nosotros todo el tiempo en stories, claro, y eso, por eso la gente ya siente que Luis Miguel, claro, si vas a un zoológico, Luis Miguel, claro, es el león, ¿sabes? Que cuando preguntas, dicen, salió el miércoles, y tú estás ahí horas a ver si vas a ver si salió. Y Carlos, no mames, una mierda. Y en cambio, Carlos Rivera es los pingüinos. Sí. Ahí está, güey. Se ve luego, luego. Se te acercan. No. Te cantan. ¡Ah, mira, acaba de brincar ese! Ese es Carlos Rivera, güey. Te dice, ah, yo cotorreaba con la Toñita. Ah, pero puso un perfil bien raro. Yo la cotorreaba por Facebook, pero me contestaba cosas bien raras. Me empezó a tirar mierda en su fanpage. Me pidió mi verga. Pero sí, eso es una queja, zoológicos. Queremos ver a León. No digan que lo tienen, si solo vemos una mierdota. Oye, San Juan de los Lagos, acabo de ir con Jessica a un zoológico que se ve que era de un arco, lo decomisan y lo abren al público, tienen un restaurante, mamón. Y el show del restaurante es que hay un arco zoológico ahí. Pero chingate, esto que les voy a decir es neta. Hay un puto gallinero. Es la estructura para un gallinero y tiene 5 lobos adentro. Sin cristal, qué sin peligro, nada. Mi hija Isabela metiendo la mano a los lobos, cabrón. No mames. No mames. ¿Quién pidió los nuc? ¡Ah! Tiene caballerizas con camellos. Con camellos, cabrón. Tiene unas fosas así. Vas caminando, de repente hay una fosa. 5 putos leones gigantes mamados, cabrón. Todo el piso lleno. Ahí está Jessica, cabrón, que no me deja. Sí, y aparte, ese tipo de zoológicos, esos güeyes nunca quieren comprar grillos. No tienen sección, sí, de insectos, sí, nerd. No, puro tigre de bengala, sí, pura, claro, pantera, güey. Pura, pero cosa bien loca, pinches, ¿no?, animales que en Chapultepec, te lo juro, no ven. Y el tour te lo dan en una Homer alargada, güey. Oye, pero me imagino que en condiciones de la verga, ¿no? Están fuertes, pero además les dan animales vivos de comer. Vas caminando, es neta. Todo lo que le estoy diciendo es neta. Hay plumas y huesos en el pinche pasto así, cabrón. ¿No? Les dan bien porque, te digo, el restaurante es muy mamón, uh-huh, es un restaurante nice, y su atractivo es que hay un zoológico, sí, que es el rock and roll, okay, y tiene unos changuitos sueltos y te abrazan y la chingada. No, wow. Se sientan mis hijas con changuitos y Jessica estaba grabando un video y yo dije, ah, está chido, y de repente se le avienta a los vergazos el changuito a mis hijas. No, y yo en mi puta cabeza dije, pues Jessica está grabando, es un bonito video, cabrón. Con tu ceviche, ¿no? Que de huevos está aquí. Les vamos a poner ese video en sus 15 años. Le quitan el chango a mis hijas y me dice, ¿qué pedo, pendejo? ¿Por qué no ayudaste a tus hijas? Le dije, güey, pensé que estabas grabando. Dice, ¿qué voy a estar grabando? Un chango estaba madreando a tus hijas. Sí se puso muy agresivo. Wow. Güey, es como el video de TV Azteca. Nunca han visto cuando un cachorrito de tigre agarra a la hija de una de las conductoras. No hace nada, ya tiene. ¡Ay! Ya tiene un pie adentro del hocico, güey. No hace nada, está jugando. Mira a los ojos a mi esposa. Y al chile y de huevos, como público, dile cuánto se disfruta ver esos videos. Dice que no, güey. ¿Qué posibilidad había de que se hicieran virales mis hijas con un chango partiéndole su madre? En una. Estoy pensando en el futuro de las niñas. Después iban a salir así en YouTube de me volví viral. Fui un meme. Fui un meme. En otra época hubiera sido estelar de episodio de Ay Caramba. Sí. Estelar, el o video de la noche. ¿Qué dices? Ah, huevo, el testimonio de la chava, pero la ves sin bracito. Como en el pinche documental este de del cabrón de los tigres. Empiezan, sí, a salir todos los empleados del rancho y es uno sin brazo, uno sin pierna, güey. El de White Tiger, ¿no? Ajá, el cabrón que tenía un vergo de tigres. Creo que está en Netflix o Amazon. ¿En Netflix? ¿Cuál es? ¿No lo llegaste a ver? No, güey, se va a volar la cabeza. No, un redneck que se hace como de 300 tigres, güey. Okay. Más o más. Sí, no, sí. O sea, una granja de tigres que sí, no se ha visto nunca, güey. En la puta vida, nadie tenía más tigres en el planeta que ese cabrón, güey. Ni en reservas así naturales. Tenía, tenía hasta lo que le llaman ligers, que son la, la cruza de un león con un tigre. Tenía dos de esas madres, sí, wey, o sea. Y entonces cuando empiezan a salir... también mesigres, güey, del mesero del restaurante. Mesigres. Llegaba con tu charolita un tigre así como esta. Chiquito. Chiquitito, güey. No, pero sí es un güey. Llegó a tener 300 tigres, pero se empezó a mover como mafioso porque había otra vieja que también tenía un chingo de tigres y se empezaban a pelear entre ellos, ¿no? Eran como cárteles de tigres, güey. Sí, así. Sí. Así se pone el pedo y todos los testimonios que empiezan a salir de los que trabajaron en el rancho de este cabrón. No hay ni uno al que no le falte una extremidad, güey. Sí. Todo parece que están siguiendo, que están pidiendo para que llegara a la meta. Y los tigres del norte así de las profecías se cumplieron. Sí, güey. Pues que no mames, está trabajando con putos tigres. Oye, ¿y esto del chango en qué terminó? O sea, tus hijas ya panicadas. Pues me regañó aquella, cabrón, de güey, ¿por qué le quitas el puto mis hijas llorando? Decía, ¿pero no grabaste? No. No mames, voy a hacer una chulada que todavía nos, les pudiéramos haber dicho al público. Aquí está el video. Es que a mí me encanta, a mí me encanta la, la tensión que sufre el güey que está a cargo del animal. Que quiere fingir que todo good. No, ya. Dislocado el brazo. Ya. Es mi juguetón. Sí. Es mi juguetón. No, es que así se pone. No mames. Ya tiene sueño. Tiene el pie del niño en el hocico. Echa la culpa, es que la, las gorras blancas lo ponen nervioso. Sí. Olvidé decirles. Ah, vivió algo muy culero de niño con alguien. De cachorro con alguien de la gorra, bro. Perdón. Ay, no, no, ya sí, nos vamos a ir a la verga en este episodio. ¿Vieron lo de los estudiantes en Bolivia, güey? Ay, no mames. No, está bien fuerte, güey. Se mamó el metro, güey. Se mamó el metro. Pone, la portada puso saltándose las clases, güey. No mames, pusieron eso, güey. ¿Me juras que pusieron eso? No mames. Lo que pasó. Ahí te va, es un video. No sé por qué en pandemia. Hay clases presenciales en una universidad de Bolivia. Es lo que tengo yo de información, igual estoy mal. Pero por lo que sé, había clases presenciales. Por algo se van a quejar con rectoría, es la Facultad de Economía de una universidad en Bolivia. Y tanto alumnos como maestros empiezan a hacer una como huelga en el cuarto piso de la facultad. Y empiezan, fuera tal güey. Se empieza a armar el barullo, güey. Dos estudiantes se pelean, como que se empiezan a empujar. Se vence el barandal y huevo, se van para abajo, por lo menos 7. Así cayendo 4 pisos, ¡pras! Obviamente esos 7, creo que 5 murieron. Y el metro puso su mamada de... Se saltan las clases. No, mames. ¿Qué huevos? Me encantaría conocer a la persona que pone los títulos. Es un aparte, genio. Yo creo que debe de ser cagadísimo. O sea, un ojete, pero debe ser cagadísimo ese cabrón. Es un culero. No mames, güey. Vas a contratar uno de esos. Que imagínate que llegaba yo a pedir el puesto de culero. Tú eres el jefe. Bueno, me pongo en personaje. ¿Qué me pides? ¿Qué tal? Vengo por el puesto de culero aquí en el periódico del metro. Cuéntanos, ¿tienes experiencia? En el funeral de un amigo. Bueno, no era de mi amigo, era de su papá. Un amigo y yo estábamos cagados de risa de que las bebidas que nos dieron estaban calientes, pero el invitado de honor estaba bien frío. Nos dio risa, true story. Ok. Sí. ¿Y acostumbras tirar cosas así todos los días? ¿Qué fue la última cosa fea que viste que se te ocurrió darle la vuelta con humor? Pues la noticia reciente, vi que se cayeron unos estudiantes, estaban haciendo huelga, ¿no? Y se me ocurrió este juego de palabras, creo yo que es ingenioso. Considera un juego ingenioso que se saltan las clases. ¿Sí? Contratado. Verga. Sí, está así. Y fue viendo su render. Y le sabes a la edición. Conozco el Corel Draw. ¿Sabes usar Word? Soy un hijo de puta. No mames. No. A ver, toca a ti, ¿no? Sí. Vamos a ver, aquí tenemos otra que nos pone Renato Chiafino. Okay. Mi pleito con Alex Intec. Y luego Alex Intec. Es de la calaña Memo Aponte. También hay otra de esas, ¿eh? Sí. Hace unos años yo trabajaba en Televisa como extra en las entretenidas producciones de Haitovich. Ya empezó de huevos. Dirán lo que sea de Haitovich, pero el güey lleva 15 años con su puto programa, güey, y no lo sacan del aire, ¿eh? Entre paisanos se producen. No hay forma de ganarles. Ellos se cuidan. Pero está experiencias cabrón, ¿no? Del pasado, que más vale que se cuiden. Pero hay un güey a echarnos miedo. Pinche loco de la nada dice, ¡ey! Que meter todos ahí. Güey, imagínate, fue mamá, imagínate cómo le lavas el cerebro a toda Alemania. Ajá. Estos güeyes deberían de ser jabón. ¡Sí, a huevo! Ya lo decía yo. Sí, ya lo decía sentir yo, sentir claro. Que estaban del lado de los buenos. Sí. Porque ellos no era como que adoptaban el pedo de somos los malos. Y no, no, era lo en justo, su trip era estamos haciendo lo correcto, güey. Sí, y veían sí. Cómo pasaban cosas atroces y era sí, güey. ¡Ey, ese judío está en la banqueta! Piedras, es como, ¿qué pedo? ¿Cómo convences a la raza de esas mamadas? Esa lavada también de hay que ver el lado bueno, güey. De que tenía una labia, Sálvanos. Sálvanos. Eres el único que puede sacarnos en este momento. Valídanos. No, pero sí está cabrón, güey. Es que aventarte güeyes... ese pitch. O sea, tú le dijeras, sí. Los voy a convencer de que no se abre un aeropuerto, ¿no? Pero de quemar a 6 millones de cabrones. Sí, ¿cómo vergas? No mames, güey. ¡Ah, huevo! ¿Cuándo dices que es la votación? No mames. Pero es que sabes que también es el pedo de la innovación de la tecnología. No, en serio, porque estos güeyes lo que hicieron antes fue meter radios a todas las casas. Sí. No estaba el mensaje masivo de que tuvieras un radio. Sí. Como tal. Entonces era escuchas música y escuchas mensaje. Escuchas música y escuchas mensaje. Sí. ¿No? Y ahí empezó. Vamos con las plans. Y antes, sí, vamos a escuchar a Adolfo Hitler. ¿Tiene algo que decir? Sí, sí. En su opinión. Su opinión de la limpieza. ¿Qué propone usted? Lo pone esto fue. Una... Me enamoré de ti en un bazar y. Vámonos con. Pero va Hitler a hacer su mención, como cuando van a los programas de radio. Bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿qué nos quieres platicar hoy? No le hola, ha pasado. Hola. ¿No le ha pasado que llega una cita con una mujer, levantas el brazo, hueles feo? ¿Qué dices? ¿Por qué no tengo un jabón hecho de persona? Oye, en este momento tank. Enamoraría a la mujer. Ándale. A ver, Adolfo, y... Sí, sí, sí. Vamos a tomar ¿cuándo? Nota de Shark Tank. Sí, véndenos la idea. Tú eres la señora de Shark Tank. Y yo soy... Sí, güey, véndenos. ¿Qué tal? Pati Armendáriz. Y yo soy el gordote. Carlos Bremen. ¿Qué tal, tiburones? ¿Se han dado cuenta... Que contaminamos toneladas y toneladas por el jabón que producimos. En No Más Tierra tenemos este nuevo proyecto en el que vamos a básicamente exterminar a la comunidad judía para tener este bonito jabón. Un jabón en el mercado cuesta 14 pesos. Yo con este jabón de judío lo puedo vender en 9 pesos, me costaría 3. Ahora, ¿cuántos judíos se necesitan para...? O sea, ¿cuántos jabones salen de un judío? 2.5 o 3. Ah, wow. ¿Qué porcentaje de palos de un judío terminan en una vida? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, sí. Si no te sabes esos números, yo soy fuera, ¿eh? No, espérate. Si no te sabes esos números. Traigo también esos botones. ¿Cómo pinchas eso, güey? ¿Cómo pinchas esa idea? Pero, wow. A ver, nos fuimos de Alex Intec. Lleva 14 largos. De Alex Intec a Hitler en 3 segundos. Sí. Va, Alex Intec. Hace unos años yo trabajaba con Haitovich. Esto es importante por lo que viene a continuación. Sí. Un día, viendo La Voz México, vi que Alex Intec era juez en el programa. Así que desde la comodidad de mi sillón se me ocurrió tuitear. De por sí la televisión es una basura, ahora estar viendo a Alex Intec peor. ¡Qué mierda! Ay, es que digas, qué amable fuiste. Sí. No, crítica constructiva no fue. A los 5 minutos me llegó un mensaje directo donde me decía de forma muy cariñosa: hijo de tu puta madre, por gente como tú, México es un país de mierda, solo te dedicas a criticar sin hacer nada. Tiene un poco de razón. Luego otro: mira, pinche marrano, seguro te van a temblar las tetas cuando me veas de frente, te vas a orinar. Wow. Luego otro: con mucho odio. Luego otro: responde, homo de mierda. Entonces yo le respondí, pero vía pública, mire señor, yo no le tengo envidia porque no me dedico a la música. Tal vez si alguien con tan poca imaginación tuviera el éxito que tú y yo sabiendo que soy mejor, sí me daría envidia. No entendí bien la... Yo tampoco. Pero le dijo algo. Total que pasaron los días y me seguía enviando mensajes directos y nos amenazábamos compartirnos la madre. Así que un día, trabajando en Televisa, yo grababa en el foro de al lado donde se grababa La Voz México. Pero justo ese día me tocó hacer un papel de mujer, así que andaba maquillado, con peluca y tacones. En eso, que suena la alerta sísmica y nos mandaron a todos a zona de evacuación. Ahí iba ya yo toda empoderada y, oh sorpresa, que me topo de frente a mi rival de redes. Ahí estaba, frente a mí, pero yo en tacones y hecho toda una diva. Mis amigos de la producción ya sabían del desmadre de Twitter. Y pues, wow, obvio, se vieron frente a frente. Sí, güey. Y obvio. El extraño caso. Y pues, obvio, empezaron a joder que le cantara el tiro así como iba. No me quedó más que darme la vuelta y, en efecto, me temblaron las chichis postizas. Adjunto fotos de ese día. Tampoco están las fotos de esta, hombre. No me digas. Esa cuenta de Twitter la perdí por andar peleando con un político. El muy cobarde me echó a sus bots y, pues, ahí se fue toda mi conversación. Wow. Órale. Mira. O sea, vio a Alex Intec y dijo, no, así me parte mi madre. Es que te es fácil, ah, pucho pendejo, pero ya que lo tienes enfrente, aunque sea Alex Intec, si dices, oh. Se llama... Anónimo. No, sí puso nombre, sí puso nombre, Renato Schiaffino. Ah, Renato Schiaffino. Pues no eras tan fuerte como lo pensabas. Sí, pero fíjate algo, güey. Pobre carnal, ¿y qué mierda son ustedes? Porque con mucho amor les escribe su anécdota diciéndoles, voy a caer bien estos güeyes, como me vi irreverente con el pinche, con el Alex Intec y con el Saito, ¿no? Para, son mis ídolos, los cotorros son mis ídolos. Y ustedes dicen, no, tenía razón Alex Intec. Así cuando lo vean y empiecen a hablar, yo así hablándole a sus amigos, güey, van a hablar de mi anécdota. Güey, le ponen pausa. Ya dijeron el Schiaffino, güey. Checa, ahorita cómo la voy a rebanar, cabrón. Yo no les voy a dar pinche pie para que... Y tú diciendo, no tuviste razón, verga. Abrazote, Alex, y chinga tu madre tú, ¿eh? Lo de Alex es una pasada de verga. Sí bloqueas y ya. Sí. Pero engancharse de esa forma hasta que el güey le conteste, ¿qué tienes en la cabeza, güey? Y a ver, Alex siente que lleva un ratote siendo una figura pública. ¿Qué chingados está enganchando con este morro para decirle te van a temblar las tetas, hijo de tu puta madre? No mames, güey. Ay, güey, a ratos es bien sabroso. La verdad, hay ratos que te agarran de malas y dices... Tú por fuiste. Supuesto, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Hay ratos que dicen, necesito desestresarme y tú fuiste. Pero yo creo que ya mandar el inbox ya está bien ojete, ¿no? ¿Cuál ha sido la vez que ustedes dicen, el periodicazo, el mejor periodicazo que he metido? Ay, qué gran. ¿No les no ha tenido algo como alguna reciente en la que dice, sí, que le contesté esto? Tenía una sección en mi página de Facebook donde ponía la foto del hate y respondía de forma muy jocosa. Pero a mí, cosa. Muy buenas, güey. Es como para mí, cuéntame un chiste y no me hacen ninguno. Sí, nos exhibió, culero. Sí, güey. Esta no sale, esta no sale. ¿Tú, por ejemplo? Sí, tú, por ejemplo. Dame una idea, así para... Que sea bien brillante, que digamos al chile te la mamaste. No. Así que nos hagas respetarte, cabrón. Ahora píchanos tu chiste. Sí. Bueno, tiburones, no. Ándale, pícharos tu chiste. Sketch, de Hitler llegando a pichar el jabón. Está bien, ver. No mames, soy una joya. Pero con puros dictadores con las peores ideas del mundo. Dictador tank. Dictator tank. Ya ni hay que decirlo porque siempre las chicas. No, yo una vez a un güey me acuerdo, o sea, porque muchas veces les contestas un insulto y nada, te insultan de regreso. Alguna vez sí, como que nada más me dejó el visto de como que no se le ocurrió qué responderme. Porque le dije, veo que llevas 3 semanas. Nada más tirándome mierda cada que ves que me pasa algo padre que yo cuento en mis historias. Sí. Evidentemente, lo que no es que yo te caga, que te cague, te caga ver todas las cosas que no te están pasando en tu vida. O sea, como que creo que te emputa más bien verte en mi reflejo. Papá. Y ya nada se quedó. Y el güey no contestó nada. El güey no contestó nada. ¿Nada? Pues claro. Es que ya que me dice, pues sigue chingando a tu madre, ¿no? Sí. Pues yo no le dije chinga a tu madre, no le dije pinche feo, pinche tal. Dije, creo que te emputa lo que estás viendo en mí. En realidad estás envergado contigo mismo. Macario también es mucho de. O sea, sí contestas en público. A este lado sí las encuentro. Recio. Claro, a ratos. ¿Sabes qué me pasa, güey? Que yo todavía voy a giras en autobús. Y a veces estás 4 horas en un autobús y te estás aburriendo. Viendo Cars. Sí, viendo Cars y dices, puta, pues me voy a pelear con alguien en Twitter estas 4 horas. Que hasta te revino si ya te contestó. Así. Oh, qué nada. ¿Te han denunciado? Claro, güey. ¿Sí? Pero pinches denuncias de Twitter dices, verga, vivo en México, ¿me vas a amedrentar? Porque me denunciaste donde sea, cabrón. Conozco mis derechos, chingada madre. Yo aquí puedo delinquir, sea. Chingada madre. Yo conozco mi México, verga. Dame de enfrentar con tus pinches denuncias en algo gubernamental. Conozco que yo fuera de Suiza si se espantaría. No, ah, claro, aquí. No mames. A ver, eso está bueno. Sobres. Eliud Valencia. ¿Qué oña, qué oña? ¿Qué oña? No fue como tal en redes. Fue más cuando trabajaba en telecobranza de Bancomer. Uh-huh. Iba muy ad hoc a la casa de 2 millones de Alfredo Adame. Pues bueno. Sí supiste la nota, ¿no? Donde dice que tiene Lamborghini y una casa de 2 millones de dólares. Alfredo. Ño, pero... Presumió tú... muchísimas cosas. ¿Él mismo lo presumió? En una nota de voz. Ok, sí. Qué bueno. Que le pues bueno. Un güey que le escribió, que consiguió su contacto por WhatsApp, le escribió a Adame y le dijo, a ver... Yo soy millonario, además de guapo y talentoso, soy millonario. Tengo una casa de 2 millones de dólares, tengo Lamborghinis, tengo Ferraris y tengo una empresa que renta yates, no sé qué mamá. Jets privados. Pura naca. Sí. Tengo 5 lobos en el gallinero, hijo de tu puta madre. Cuatro limusinas Homer alargadas. ¿Cuántos tigres tienes? ¿Cuántos pinche tigres? Jodido. ¿Cuántas guacamayas hay volando en tu cocina? Bueno, me tocó gestionar su crédito hipotecario. Okay. La verdad es que no recuerdo el monto del crédito, pero ni de pedo estaba arriba de 500,000 y llevaba ya 2 meses atrasado. Le marqué y en cuanto me contestó se escuchaba emputado. Nada nuevo. Antes de que terminara de presentarme, me dijo, sí, ya sé que hablas del banco para chingar la madre con lo de la casa. A lo que le respondí, efectivamente, caballero. Porque, así es, caballero. Porque tiene 2 pagos vencidos. Y me respondió, ya lo sé, pendejo, ya lo sé, pero si no he pagado es porque no tengo. En ese momento ya no era permitido la cobranza ruda, por lo que solo le respondí cordialmente, bueno, señora Adame, es que basado en a lo que se dedica, me sorprende que no tenga para pagar. A lo que él, muy amable, solo dijo, a ti te vale verga a lo que yo me dedique, pinche gato de mierda. Y posteriormente me colgó. Luego de eso, me dijeron mis compañeros que el güey siempre era así con todos los que le marcaban y que le cagaba que le dijeran que relacionaba su trabajo. Yo así de, avísenme mañana, pendejos. Sé que me pasé por los huevos el hecho de que fuera en redes, pero esa es mi peor situación con algún famoso. Está peor, güey. No, es que el güey sí es de mecha corta, pero también entiendes que todo el puto día te estén marcando del banco, güey. A mí los de HSBC aprovecho para decirles que los voy a denunciar por hostigamiento. ¡No mames! Todos los putos días. La última vez sí exploté y Tacharín se me quedó viendo como... Me dice, buenas tardes, hablo con José Luis Bosomlo, Dobolo, Sombolomsky. Y yo, sí. Le hablo de HSBC y le dije, mira, cabrón, así me ofrezca ser dueño del puto banco, me vale verga. Por favor, anoten tu puta lista de mierda, que no quiero que me marquen. Pero es que no he escuchado, caballero. Yo, ¿qué no te quedó claro, güey? Que aunque me digas, ¿quieres ser dueño de HSBC? No quiero, llega a la verga. Al día siguiente vuelven a marcar. ¿Es cuántos putos teléfonos tienen? Te sacan de quicio, güey. No, no, no, otro, no, me no, queremos avisar de que se le quedó su INE aquí. Ya van boletos para 3 conciertos que se pierden, caballero. Le queremos dar cortesías para Luis Miguel. Queremos ver a ver, hijo de tu puta madre. A mí me pasó hace poco que estábamos grabando. Se queda Suine aquí. Estábamos grabando el Cómo Son. Y iba a pagar yo la cuenta y no pasaba mi tarjeta. Y entonces, como siempre viene envergado, le habló a mi banco que falla todas las semanas. Escucha, Bank, lo siento, pero es la verdad. El mejor es Bancomer, no me están pagando, pero qué pinche chingón es Bancomer. La aplicación más verga que existe. Ya, ya estuvo que con Bancomer no vamos a hacer. No, Bancomer es una mamada, güey. ¿Has usado Bancomer? Yo tengo Bancomer. Es lo máximo, güey. Aprendan a Bancomer. Yo hago corajes con... Bueno, ahora se llama BBVA. Ay, nadie le va a decir así. Nadie le va a decir así, Bancomer, ya. Entiéndelo. Le seguimos diciendo IFE al INE, ya. Le sigo diciendo Fruity Loops de los Fruity Loops. No le voy a decir BBVA. Comer. Pero, y entonces hablé yo envergado porque no estaba pasando mi tarjeta. Y entonces me dicen, no, en este horario no se puede hacer nada, caballero. Y le digo, o sea, tengo saldo disponible, no te estoy pidiendo un crédito, estoy queriendo usar mi tarjeta de débito y no estoy pudiendo pagar la cuenta. No me puedes decir que mañana a las 8 de la mañana, sí. Ahorita, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que se la chupe al dueño del lugar para que me salde la puta deuda? Y sale el dueño así. El dueño del lugar así. ¿Oíste a los del banco, verdad? Ya hablaron las personas. Una limusina se baja un carril. Le digo, yo sé que esto no es tema tuyo. O sea, yo sé que tú no eres Don Scotiabank y lo puedes autorizar. No sé, pero necesitas comunicar que esto es una pasadez de verga. Se están mamando. En efecto, caballero. Pero espérate, ya les he dicho. Termina la llamada y me llega termina la llamada y me llega un mensaje directo. Y me dice, Ricardo, qué pena que no te pudimos ayudar. Somos cotorros. Y yo, verga, qué oso, güey. Sí. Qué oso. Sí, es contra... Qué bonito. Cuando nos emputamos como cliente, es contra las formas de la institución. Sí, nunca. No contra Federico López, que está en efecto, caballero. Claro que sí. Palomeando los insultos que ya le dijiste. Sí. Puto ¿Qué culero estar del otro lado. Malparido. Saber que no puedes hacer nada. Sí, y solo puedes decir, así es, caballero. Así es, caballero. Cuando están diciendo, vas y chingas a tu madre. Así es, caballero. Es un acto amoroso. Es un acto como de buen pedo, sí, de que le acabes cagando los huevos hasta que diga, sí, se acabó hasta aquí, Vancomer, voy a buscar una mejor vida. ¿Sabes? Si lo trataras bien, los tienes ahí en su zona de comodidad, sí, siendo... 100%. ¿Sabes? Es claro, con amor, cabrón. Y aparte ya se les ha de resbalar. Sí. Si te tuviera ahí, te quito el chile y te lo meto a la boca. Efectivamente. Entiendo su pesar. Entiendo su pesar. Lamentamos mucho el problema por el que estamos pasando. Sí, no, no mames. Mis respetos a cómo los capacitan, ¿no? Que sí, es todo menos guerreros. Capacitarlo. Sí. Entiendo perfectamente la situación. Eso te la dicen también, güey. Pero imagínatelo en otra chamba con esa pinche capacitación guerrera, ¿sabes? Sí, con este pinche chaulinismo, ¿verga? Sí. Claro. Sí, algo te debe servir. Cabrón, en gerente del restaurante, sitio, mamón. Claro. Así, pinche gargajo, claro, en el ojo. En efecto, caballero. Caballero. No, fue desagrado. Ok. Sí, no, un aplauso para la sangre que hay de ese tipo de gente, pero no, sí, mamen, qué nefastos son. Ustedes lo supieron desde el momento en el que se sentaron a los 15 días de capacitación, sabían que nos iban a cagar los huevos a todos. Macario, sí, Brujo, ¿algo que quieras anunciar? Güey, gracias por venir. Además, al último episodio de la Cotorrisa. Ya, Brian lleva media hora haciéndome así. Apenas iba a empezar lo oscuro. Íbamos a empezar a destramparnos. No, qué placer haber tenido aquí, güey. Siempre echamos desmadre contigo, gracias, poca madre. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y algo que quieras anunciar, además de claro que lo que sí, la gente ya sabe. Con muchísimo gusto. Hermano, los miércoles estamos teniendo por YouTube un programa que se llama Los Brujos Sin Tapujos con mi señora Jessica. Ok. Que iba muy bien, digo, para los números de ustedes no, pero los míos se iban muy bien. Estábamos en Facebook, estábamos promediando 30,000 vistas en mes. No mames, muy chingón. ¿Qué pasó? ¿No? Jessica se voló a la verga. Ya se mareó. Pinches 30,000 vistas de mierda. Ya has de cuenta, la hija. Entonces, de su yo creo que va a producir sola, Macario. Sí, sí, sí, no, hombre, me quedas chico. Cabrón, ¿de qué hablas, Jessica? Cabrón, yo cuando te agarré no sabías ni hablar, hija de su pinche madre. No, volada a la verga, la pinche. Hasta para anunciar algo que él va a hacer. Bueno, total que ya estamos en YouTube para bajarla de huevos porque ahí ya promediamos 1,000 putas vistas de mierda. Pero es para tenerla tranquila. Vamos a dejar aquí el link. Ajá. Simón. Es un cotorreo muy cagado. Y sus redes también están ahí abajo. Y vamos a dejar también para que suscriban al exclusivo. Y posteriormente vamos a grabar la alarma de este episodio. Sí, no mames. Yo creo que tenemos que tener, güey, una sirena, güey. Sí, ¿sí? No mames. ¿Lo logré? No mames, lo logré. Güey, no, te mames. Fuiste, volaste la pelota. Te encargaste de que fuera el último episodio, güey. No, güey, si no lo he hecho en casa. Pues nada, cotorros, espero lo hayan disfrutado. Los queremos mucho. Nos vemos el miércoles. Les mando un beso donde lo quiera. Adiós, producción.